¿Acaso no saben que ustedes deben seguir las enseñanzas del Cristo? ¿Habrá alguien que los aparte de seguir las enseñanzas del Cristo para hacerlos seguidores de una ramera? Más vale que se cuiden. ¿Qué no saben que el que se une con una ramera es hecho con ella un solo cuerpo? Porque los dos serán lo mismo. ¡Huyan de la fornicación! Cualquier otro pecado que cometa el hombre es fuera del cuerpo. Pero todo aquel que fornica contra su cuerpo comete gravísimo pecado. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 15 al 18. Hola, ¿cómo están? Una vez más, muchísimas gracias por estarnos sintonizando en este su programa semanal, que como ustedes ya saben, lleva por título La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Sus servidores, José J. Valderrábano y producción, con el mismo gusto de siempre, deseamos que por lo menos se hayan dado el tiempo para haber corroborado una de las citas que aportamos en la semana pasada. Recuerden que el haberlo hecho simplemente les dará la tranquilidad de saber que todo, absolutamente todo lo que aquí se ha dicho, es la verdad. Pedirles una vez más una disculpa, lo merecen. Por tanto, ofrezco a todos ustedes, queridísimos, una vez más, mis disculpas, rogándoles que tengan a bien concedérmelas, porque al regresar nosotros a la cita con la que abrimos el programa, solo lleva como fin la reflexión. Y por tanto, le ruego a todos los hermanos, a todos los que tan gentilmente nos están sintonizando, presten su atención, porque así lo dice el Señor. ¿Acaso no saben que ustedes deben seguir las enseñanzas del Cristo? ¿Habrá alguien que los aparte de seguir las enseñanzas del Cristo? Y para todos aquellos hermanos que se quieran disculpar diciendo, por eso es que somos cristianos. No, eso es falso. Es usted falso y se está usted mintiendo a sí mismo. ¿Acaso no saben que ustedes deben seguir las enseñanzas del Cristo? ¿Y qué dijo el Cristo? No hay nadie más grande que mi Padre. El único bueno es mi Padre. Alabanzas de hombres yo no recibo. Es mi Padre el que merece todo su respeto, etc. ¿Verdaderamente ustedes cumplen con las enseñanzas del Cristo? ¿Acaso no el Maestro dejó clarísimo cuando nos dejó dicho, yo no vine a modificar la ley ni lo que dijeron los profetas, yo vine a que se cumpla? Si el Maestro vino cumpliendo la ley santísima de nuestro Padre, ¿quién es usted? ¿Quién es usted, sedicente cristiano, para violentar la ley del Altísimo? Pero eso no es todo, hermanos. ¿Habrá alguien que los aparte de seguir las enseñanzas del Cristo para hacerlos seguidores de una ramera? Recordemos que mujer ramera, bíblicamente se le llama a la religión. No, no, no, no, no, mi hermano. No, querido hermano. No es a la religión católica, muñeco, ¿eh? Porque recuerde que el maestro en Apocalipsis fue tajante al dejarnos dicho que la bestia tiene en la frente un nombre escrito que dice misterio, Babilonia la Grande, que quiere decir la mayor. Y en el siguiente renglón dice, la madre de todas las prostitutas que han hecho que se pierdan todos los habitantes de la tierra. Por tanto, tan prostituta es Roma como los Estados Unidos de Norteamérica, religiosamente, que son los que gobiernan a la iglesia cristiana. Mas eso no es todo. Más vale que se cuiden, dice el santo. ¿Qué no saben? Que el que se une con una ramera, con una religión, es hecho con ella un solo cuerpo, porque los dos serán lo mismo. Huyan de la fornicación. Huyan de estar yendo a tener intimidad con sus rameras. Cualquier otro pecado que se cometa es fuera del cuerpo, más el que fornica con cualquier iglesia es contra su cuerpo, porque comete grave pecado. Lo más vergonzoso, queridísimos, lo más triste, lo más patético, lo más espantoso, es que esta cita pertenece a las epístolas que ustedes dicen que son del apóstol Pablo, ¿eh? Con esto nos damos cuenta que hay dos Pablos. Uno dice lo correcto, el otro es el manipulado por la iglesia romana. Por tanto, esta cita es de Primera de Corintios capítulo 6, versículos 15 al 18. Pero, queridísimos hermanos, ¿sabían ustedes que un día como hoy, pero del año 1294, el Papa Celestino V abdica, que quiere decir renuncia, luego de solo 5 meses, porque dice él que desea retornar a su vida previa como un asceta? Pero sí recuerdan ustedes que en 1545, un día como hoy, es la apertura oficial del Concilio de Trento, convocado para hacer frente al protestantismo, suscitado por Martín Lutero. Bueno, pero no dudamos, hermanos, que ustedes sí recuerden que un día como hoy, pero del año 1920, el astrónomo F.G. Paese consigue medir el diámetro de Betelgeuse, también llamada Alfa Orionis, una estrella de la constelación de Orión, siendo esta la mayor estrella conocida. Pero, ¿sí sabían ustedes que En 1996, en el Vaticano, el Papa Juan Pablo II y el Patriarca de los Cristianos Armenios, Karekin I, firman un documento que pone fin a una división de 1500 años. Amadísimos hermanos, por favor no olviden que diariamente publicamos información relevante y muy valiosa como esta, pero solo de manera general en las redes sociales de Facebook, en donde nos pueden ustedes ubicar como Yosef Ben Aharon, un servidor, José, hijo de Aharon, y en el caso de Twitter como arroba JJ Valderrábano. Pero si ustedes deseaban conocer más a fondo acerca de las efemérides del día, los invito, queridísimos hermanos, a que entren también al portal www.ultimaadvertencia.com, portal único, en donde incluso las efemérides son ilustradas y complementadas con información a detalle. Y si no están inscritos en alguno de los medios referidos, los invito, queridísimos, a que se den de alta, ya que la información publicada, sin duda, será un enriquecimiento para sus propios estudios e investigaciones. Al mismo tiempo, de verdad, no dejen de visitar de manera constante el nuevo portal de www.ultimaadvertencia.com para que todos ustedes consulten esta valiosísima información que publicamos, lo cual lo ha convertido en el mejor portal informativo en su género. Queridísimos hermanos, esta semana tuvimos el honor de encontrarnos en el Estado de México visitando a nuestro queridísimo hermano don José Vargas Negrete. Pero lo maravilloso de esta visita fue la sorpresa de encontrarnos con su queridísima familia y una cantidad de amigos que tuvieron a bien exponer dudas e inquietudes respecto a diferentes temas y que con mucho gusto pudimos responder este pasado miércoles, día 9. Vaya entonces mi más sincera gratitud, queridísimo don Pepe, y a todos aquellos que tuvieron a bien estar presentes, pues recuerden que para mí es un gusto poder servirles, y ruego al bendito porque tenga la amabilidad de bendecirles y que les multiplique junto a sus más queridos todo cuanto ustedes poseen. Muchísimas gracias por ese gesto tan amable que tuvo nuestro querido hermano don José Vargas al estar atento. Todos dejaron de ir a trabajar por distinguirnos con su amable presencia. Muchísimas gracias, querido don Pepe. Amadísimos hermanos, el día de hoy, en nuestra sección que se titula La Imagen de la Semana, presentamos a ustedes una magnífica serie de imágenes que corresponden a la zona de cuevas de Qumran, o Qumran, como algunos de ustedes lo identifican. Qumrán está ubicado en un valle del desierto de Judea, aproximadamente a 2 kilómetros del Mar Muerto y a unos 13 kilómetros al sur de Jericó. Queridos hermanos, Qumrán fue un valle en el desierto habitado durante algún tiempo por los esenios, quienes se apartaron de la ciudad de Jerusalén para estar en comunidad, pero totalmente aislados en el desierto, lejos de la sociedad acostumbrada a comportarse de manera contraria a la ley. Paradójicamente, aunque el nombre Qumrán tiene su raíz árabe, en realidad este territorio lo ocuparon los judíos esenios por muchos años. Incluso se estima que tenga una antigüedad cercana a más de 3.000 años. Se considera que pudo haber sido ocupada por los esenios alrededor del 200 al 250 antes de Cristo, pero se cree también que antes de ellos pudo haber sido ocupada por alguna otra comunidad debido a los acabados con que fueron encontradas las habitaciones, como las cuevas de toda esa zona. Y si se conocen al día de hoy los famosos rollos del Mar Muerto, llamados también los rollos de Qumrán, hermanos, es porque fueron encontrados en aquella región de donde se sabe que varios fueron escritos en esos lugares precisamente, y otros resguardados para su protección, tanto de la civilización como del paso del tiempo. Y a nombre de todos los amadísimos hermanos, quiero agradecer en esta ocasión, una vez más, a nuestro amadísimo hermano Juan Gerardo Carreón Vargas, de la Comarca Lagunera, aquí en México, quien con mucha amabilidad, una vez más, nos envía esta impresionante, pero valiosísima ilustración, en donde se puede ver claramente la mano derecha de un hombre con un grillete en su muñeca y un poco de cadena suelta que está encima de una hoja blanca sobre la que está dibujando más cadena y una pesa que lo sostenga. Y como parte de esta imagen, queridísimos hermanos, nuestro amadísimo hermano don Juan Gerardo Carreón también nos hace llegar este texto que a la letra dice: no podemos ayudar a quien no quiere ser ayudado. Debemos respetar su proceso. Y don Juan Gerardo, como siempre, hermanos, como todos ustedes, de manera tan gentil, añade el texto bíblico que todos nosotros conocemos y que la letra dice: que nadie los libre de su premio. Y es que, hermanos, he sido testigo en las diferentes ocasiones que los he visitado, que muchos de ustedes me dicen que han salido gustosos, corriendo a difundir la verdad, aún a sus más queridos, pero que lamentablemente nadie les hace caso, que los tiran de a locos, que la gente prefiere sus cultos religiosos a los que, según ellos dicen, les informa sobre la verdad. Pero esto es precisamente, hermanos, para que ustedes mismos se den cuenta de que es a ustedes a quien el bendito les está llamando. Solo son ustedes quienes deben verse alejados de los cultos religiosos. Y aquellos que aún se mantengan en ellos, coqueteando con la ley santísima de nuestro Padre y con sus religiones, hermanos, será por su propia voluntad que así sea. Pero ustedes que han estado en busca de la verdad, si el Santísimo por siempre se las ha estado haciendo ver, gócenla, disfrútenla, deleítense en ella y conózcanla. Pero ustedes, hermanos, a los que el Altísimo está llamando, Él no está llamando a nadie más. Recuerden por qué el Maestro dijo: si de verdad quieres seguirme, tendrás que renunciarte a ti mismo. Y nos aclara: renunciarte a ti mismo significa dejar a tu padre, a tu madre, a tu mujer, a tus hermanos, a tus hijos. Toma tu cruz y sígueme. Muchísimas gracias. A nombre de todos los queridísimos hermanos, a nuestra amadísima hermana Yaitza Rodríguez, una vez más, de verdad, hermana, muchas gracias. Desde Cayey, Puerto Rico, quien muy gentilmente, una vez más, nos comparte esta fantástica ilustración, en donde podemos ver un libro abierto y en la página de la izquierda se aprecia una botella de una pócima que está siendo servida en una cuchara y que tiene una etiqueta donde se ve la representación de un ser extraterrestre, y debajo un ser en un objeto volador. Mientras que en la página contigua se lee: la verdad es amarga y muy difícil de digerir cuando te estás asfixiando en tu propio orgullo. Lo cual nos conduce a entender que es muchas veces por rebeldes y orgullosos que llevamos la contra a la verdad que nos está siendo enseñada, y lo peor, que nos está siendo demostrada, sustentada. Y es que, hermanos, ha sido así como las religiones han triunfado al día de hoy. ¿Qué? ¿Sin haberles probado nada? Repito, sin darles a ustedes prueba de nada, ni de quién es el Santísimo, ni de qué papel fue el que vino a representar nuestro maestro. No nos dicen la verdad acerca del siervo bendito más antiguo de nuestro padre, Satán. No nos han demostrado nada, no han probado nada, y solo con pláticas envolventes y ridículas es como nos han mantenido a la humanidad absorta en sus mentiras y en consecuencias, toda vez que el hombre ha preferido que le platiquen cosas dulces en vez de investigar. Hermanos, es así como los dogmas han sacado el provecho de tal situación. Hermanos, nuestra gratitud, querido, amadísimo hermano don Genare Juárez de Chilpancingo, Guerrero, reciba la gratitud más entrañable de todos los hermanos que conformamos esta maravillosa familia, ya que, hermanos, don Genare Juárez tuvo a bien compartirnos esta maravillosa frase de Mahatma Gandhi, que a la letra dice: me gusta tu Cristo, no me gustan tus cristianos. Tus cristianos son muy diferentes a tu Cristo. Y lamentablemente, hermanos, al día de hoy, esto es muy cierto, porque la hipocresía de los cristianos no comulgan con lo que enseñó nuestro amado Maestro Jesús el Cristo. No llevan a cabo las enseñanzas de nuestro Maestro, sino todo lo contrario, creyendo ellos que por llamarse a sí mismos cristianos, ellos creen que poseen la verdad, y el resto del mundo sigue viviendo equivocado. Si los cristianos aplicaran en sus vidas las enseñanzas de nuestro amado Maestro Jesús el Cristo, ellos no se llamarían a sí mismos cristianos, porque por el contrario, ellos se harán obedientes a la voluntad del Padre, tal y como el Santísimo así lo dijo, que se hiciera al enviar a su Hijo más amado a la tierra para provocar que todos los que no obedecían y seguían la palabra de Dios por guía, por recordatorio del Maestro, entonces retomaran el camino correcto, que es el camino de la ley. Mas hoy no solo se han olvidado de ese camino, sino que ellos han creado otro paralelo que no conduce a nada y que lamentablemente es el camino de la mentira. Una vez más, hermanos, hermanos amadísimos, permítanme, por favor, a nombre de todos ustedes, hacer llegar nuestra gratitud a nuestro queridísimo y muy amado hermano, doctor Ramiro Torres Hijo, quien una vez más ha tenido a bien hacernos llegar esta maravillosa ilustración en donde se puede ver la representación de la Guadalupana, pero como si su rostro fuera una máscara y detrás de esta se ve el rostro de un hombre barbado que viste una armadura y no el manto que normalmente conocemos. Y junto con esta imagen, nuestro amadísimo hermano, el doctor Ramiro Torres, anexa el siguiente texto que a la letra dice: es una imagen fortísima. Por favor, no quiero ofender a nadie. A mí me gusta la pluralidad de opiniones, pero creo que tiene mucho sentido, más allá de las creencias religiosas. Analícenla, por favor. Lo que el artista quiere decir. El autor es Hugh Thomas. La conquista de México. Y hermanos, es que si ustedes recuerdan, los conquistadores que fueron los españoles nos conquistaron al mismo tiempo que impusieron el culto de la religión y, curiosamente, se sabe que la Virgen de Guadalupe es una réplica burda de una virgen española. De hecho, es de la Virgen del Coro de Extremadura, que es parte del culto a la Virgen de Guadalupe de Cáceres. Por tanto, esta imagen nos habla mucho respecto de la conquista y nos refiere a que esta fue en base a la imposición religiosa que en su momento se hizo y que aún al día de hoy, lamentablemente, esta perdura. Muchísimas gracias, amadísimos hermanos. Muchísimas gracias por permitirme, a nombre de todos ustedes, expresar nuestra gratitud a don Julio César Maldonado, de Madrid, España, quien igualmente nos compartió, como lo hace semana a semana, nuestro amadísimo maestro nos da la oportunidad de contar con las expresiones sinceras, las expresiones salidas de esa dinámica que se ha provocado en cada uno de ellos. Platicando con don Julio César Maldonado, él mismo nos decía que todo lo que él aprendió en su juventud, hoy simplemente es parte de un recuerdo que quedó en el olvido. Por eso, vaya nuestra gratitud a nuestro queridísimo hermano don Julio César Maldonado de Madrid, España, porque en esta fascinante ilustración se puede ver a un hombre que forma parte de una cadena como si fuera él un eslabón más. Por lo que con sus brazos ata esta cadena para que no se rompa, sino continúe estando unida a través suyo. Y en la imagen se puede ver claramente el siguiente mensaje: libérate ya de la esclavitud de las religiones, no seas un eslabón más. Y es que, hermanos, mientras continuemos atados a las doctrinas religiosas sin aceptar que la verdad ya es evidente, que ya no se puede ocultar más, hermanos, si no hacemos este cambio en esta vida, seguiremos atados a la mentira con la que durante siglos tras siglos nuestras generaciones anteriores han sido esclavos de dicha ideología. Por tanto, alejémonos ya de las religiones y será que Dios nos seguirá conduciendo por el camino de la verdad. Amadísimos, antes de continuar, sigamos conociendo sobre la correcta interpretación y aplicación de los estatutos y preceptos que el Altísimo nos ordena cumplir en su santísima ley, y que hoy continuamos la secuencia del orden de estas leyes, por lo que ahora analizaremos el mandamiento correspondiente al día de reposo que el Santísimo ordena por ley eterna en el libro de Levítico capítulo 18 versículo 5 y que a la letra dice: y dijo el Señor: guarden mis estatutos y mis leyes, y si los cumplen y viven en ellos, yo el Señor viviré en ustedes. Queridos hermanos, este mandamiento nos permite claramente comprender que si nosotros cumplimos de manera cabal con los principios que el bendito nos dijo, nos advirtió, nos ordenó, debíamos llevar a cabo en nuestras vidas y que fueron exigencia de él, hermanos, discúlpenme, pero es sólo de esa manera que nosotros podríamos gozar de la bendición de nuestro Padre en realidad para con nosotros. Y si alguno se pregunta, ¿y cómo? Bueno, recibiendo bendiciones, no careciendo de nada, gozando de salud, de paz, de confianza, viviendo sin temor a nada. Bueno, es así como el bendito vivirá con nosotros, aunque, hermanos, queda más que claro que no de manera física, pero sí, dice él, estará atento a nuestras necesidades, las cuales se verían anuladas desde el momento en que, por cumplir con lo ordenado por Él, como consecuencia, nuestro Padre nos sobreabundará en satisfacer todas, absolutamente todas, nuestras necesidades. Queridos hermanos, el día de hoy queremos presentar a ustedes un tema específico que ha sido solicitado por algunos de ustedes y que recientemente, con los conflictos que no cesan en Medio Oriente, hermanos, con gusto les presentamos el tema que lleva por título Musulmanes y Judíos, una hermandad que no tiene fin. Así que, sin más preámbulos, iniciemos. Queridos hermanos, este tema para muchos ya está muy trillado, debido principalmente a la serie de conflictos que han existido siempre en Medio Oriente por causa de la religión. Según muchos, lo creen así. Pero hermanos, da la casualidad de que ni la religión ni ninguna otra cosa tiene que ver en esto, sino solo es la soberbia y el hambre de poder entre dos naciones. ¿Por qué? Este conflicto, hermanos, como actualmente se ha denominado entre judíos y musulmanes, no es un hecho contemporáneo. Este asunto, correctamente dicho, es un hecho con historia. Y es que, hermanos, como todos ustedes se habrán dado cuenta, todo surge de la rivalidad que inicia entre Sara, mujer de Abraham, y Agar, sierva de Sara, segunda mujer de Abraham. Pues debemos recordar, hermanos, que así ha estado escrito en Génesis capítulo 16, versículo 1 al 6, y que la letra dice: Sarai, mujer de Abraham, no tenía hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Por lo que Sara le dijo a Abraham: el Señor me ha hecho estéril. Te ruego tomes a mi sierva por mujer para que yo tenga hijos a través de ella. Y Abraham así lo hizo. Cohabitó con Agar, la cual concibió, mirando después con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: te di mi sierva, y ahora que está embarazada, me mira con desprecio. Y Abraham le dijo: toma tu sierva y haz con ella lo que quieras. Y como Sarai afligía mucho a Agar, esta de plano huyó de su presencia, pero ya en el desierto, recordemos que el Señor le ordenó que regresara a su marido, que fuera sumisa ante Sarai y que no se preocupara por su hijo, a quien forzosamente debía ponerle el nombre de Ismael, pues su descendencia, además de incontable, también sería fuerte. Y así lo hizo ella y regresó. Queridos hermanos, les ruego que se den cuenta, obviamente por la literalidad del texto, de que este supuesto odio entre hermanos no surge por ellos, sino en realidad es por las madres. Y esto es tan cierto que por favor presten mucha atención a lo que así ha estado escrito en Génesis 21, capítulos del 8 al 10, que a la letra dice: y cuando creció el niño, obviamente hermanos, se refiere a Yitzhak, y fue destetado, hubo un gran banquete. Creció el niño, obviamente hermanos, se refiere a Isaac, y fue destetado, hubo un gran banquete. Y pudo ver Sara al hijo de Agar, a Ismael, su sierva egipcia, la cual simplemente se burlaba de ella. Y le dijo a Abraham: echa a esta sierva con su hijo, ya que el hijo de la sierva no heredará con mi hijo Yitzhak. Pero a Abraham lo dicho por Sarai le pareció sumamente grave, pues Ismael era su hijo primogénito. Hermanos, presten mucha atención a lo último, ya que, repito, pues Ismael era su primogénito. ¿Por qué entonces debemos prestar atención a esta cita? ¿Por qué en la ley Dios dejó escrito lo que manifestó en Deuteronomio capítulo 21, versículo 15 al 17, que a la letra dice: cuando un hombre tenga dos mujeres, una no muy querida, la otra muy querida, será que el día que reparta herencia a sus hijos, no podrá dar preferencia del derecho de primogénito a los hijos de la muy amada. Forzosamente tendrá que dárselo al hijo de la no muy querida, porque ese es el primogénito. Queridos hermanos, como todos ustedes podrán darse cuenta, Abraham estaba plenamente consciente de la ley. Sabía que su hijo primogénito era Ismael, pero la codicia y la soberbia de Sara no le hacía ver que fue ella quien provocó que el primogénito de Abraham fuera el hijo que tuvo con la sierva suya por sugerencia propia de ella, no de su marido. Fue Sara quien le dijo a Abraham que tomara por mujer, que quiere decir que se acostara con ella, con Agar, la sierva, y que el hijo que ella tuviera sería para ella. Queridos hermanos, con todo respeto, pero por mucho que algunos de nosotros tomemos en adopción a un niño, si nosotros no lo engendramos, jamás seremos los padres del niño. Tarde o temprano tendremos que decirle la verdad. Pero la naturaleza Pero por naturaleza y por verdad nosotros no seremos los padres. Por tanto, ¿cómo entonces creer que Sara quisiera que otra engendre por ella y que ella se quede con el hijo que otra cuidó, procuró, etcétera? Eso no es posible. Por tanto, y toda vez que Abraham está consciente de que su primogénito es Ismael, hermanos, al día de hoy el conflicto que existe en Medio Oriente, como ahora, todos ustedes podrán digerir un poco mejor, tiene un origen histórico, el cual fue provocado por las madres de estos. Pero, mucha atención, hermanos, porque los hijos nada tuvieron que ver. Históricamente hablando, en las diferencias de sus madres, y esto es tan cierto que en el libro del Génesis capítulo 25, versículo 17 al 18, a la letra dice, estos fueron los años de la vida de Ismael, 137, y murió, y fue unido a su pueblo, y habitaron desde Jávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Hermanos, les ruego presten aquí mucha atención a lo que está escrito al final de estas citas. Ismael murió en presencia de todos, y lo acompañaron todos sus hermanos, lo cual quiere decir, hermanos, y por favor presten mucha atención, porque esto significa que no obstante que Abraham accedió a que fueran separados sus hijos y que Ismael fuera echado junto con su madre del campamento, Abraham siempre supo dónde estaba Agar e Ismael. Y esto es tan cierto que cuando Ismael muere, sus hermanos estuvieron con él. Y si algunos se preguntan, ¿cómo que sus hermanos si solo fue Isaac? Pues no, hermanos. ¿Recuerdan ustedes que Abraham, a la muerte de Sara, tuvo una tercera esposa de nombre Setura? Y esto así ha quedado escrito en Génesis 25, versículo del 1 al 2. A la letra dice, Abraham había tomado también otra mujer llamada Setura, la cual, fíjense, escuchen por favor, la cual le parió a Samram, a Yexán, a Madán, a Madián, a Jesboc y a Sué. Estos seis son los otros hermanos de Ismael, Por ello, en la cita anterior leímos, hermanos, que Ismael murió en presencia de todos sus hermanos. Pero, para que más se maravillen, hermanos, presten atención a lo que así quedó escrito en el libro de los Jubileos, capítulo 20, fragmento, que a la letra dice: Abraham repartió regalos a Ismael y a sus hijos, y a los hijos de Setura, y a ambos los apartó de su hijo Yitzhak, al que le dio todo. Se fueron juntos Ismael y sus hijos, y los hijos de Setura y sus hijos, y habitaron desde Farán hasta la entrada de Babilonia, en toda la tierra de la parte oriental, frente al desierto. Se mezclaron unos con otros, quedándoles el nombre de árabes e ismaelitas hasta este día. Y, aunque habrá algunos atrevidos, como los católicos, que insinúen que el libro de los Jubileos es falso o pseudoepígrafo, según los protestantes, este hecho también está confirmado, y así quedó escrito en el libro del Génesis, capítulo 25, versículo del 5 al 6, y que la letra dice: Y le dio Abraham toda su herencia a Yitzhak, aunque también a los hijos de las otras mujeres les repartió bienes, y aún viviendo los separó de su hijo Yitzhak y los envió hacia la parte oriental. Bueno, hermanos, pero lo anteriormente citado, por ello nos podemos percatar clarísimamente que entre ellos, los hijos de Abraham se vieron siempre como hermanos, no como enemigos. Y estaban en conflicto, pues sabían dónde estaban unos y dónde estaban los otros. Pero de ahí a que entre ellos haya habido un conflicto, eso jamás, no ha sido escrito cosa semejante. Sin embargo, al día de hoy, hermanos, el territorio, las leyes del hombre, el cauce religioso, el oro, el petróleo, las piedras preciosas y algunos otros temas más han sido, hermanos, la causa de que al día de hoy, insisto, sean motivos para que estos hermanos no se puedan ver ni en pintura. Pero hoy todos sabemos que ambos, tanto judíos como musulmanes, ambos en nuestro interior recorre sangre de Abraham. Por tanto, al ser amorosos de la ley de Dios, ya sea el Corán o la Torá, debemos amarnos como lo que somos. Somos hermanos. Y si no nos parece serlo de sangre, al menos respetemos la ley de nuestro Padre, amando a nuestro prójimo. Y eso nos va a seguir haciendo hermanos. Y hermanos, finalmente, si nuestro Padre no permitió que los musulmanes o los árabes, como mejor prefieran llamarlos, fueran exterminados en las cruzadas, Y si Dios no permitió que los judíos fuéramos exterminados en el holocausto, y si el Padre nos advirtió que Él regresará por todos y que llevará con Él solo a aquellos que hayan cumplido con su voluntad y su ley, entonces, hermanos, hermanémonos aún más de lo que estemos unidos por sangre y voluntad de Dios, porque esta hermandad, nos guste o no, nunca ni jamás tendrá fin. Y lo mismo va para los católicos y protestantes. Hermanémonos, hermanémonos con los judíos y con los musulmanes. Si lo hacemos y nos alejamos de las religiones, estaremos enalteciendo al Santísimo por siempre, a nuestro Padre. Porque finalmente estaremos amando a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Porque al amarnos a nosotros mismos, no dejaremos que nadie nos ofenda. Así haremos con ellos. No permitiremos que los ofendan aquellos que por ignorancia solo levantan la voz. Al amarnos a nosotros mismos, no permitiremos que ofendan el nombre santísimo de nuestro Dios. Pues bien, así haremos con ellos. No permitiremos que ofendan a su Dios, porque es nuestro mismo Padre. Ánimo, hermanos. Si Dios nos dio una ley eterna y universal, entonces esta no se puede dividir en antes y después, en vieja y nueva, y mucho menos para unos y para otros. Dios, solo hay uno, y no hay nadie más. Y esto así quedó escrito en Isaías 45, versículo 18, que la letra dice: miren al cielo y me verán, y sálvense todos los habitantes de la tierra, porque solo yo soy Dios, y no hay, no existe nadie más. Y es que, hermanos, ¿cómo es posible que durante siglos el Muro de los Lamentos y el Domo de la Roca han permanecido juntos y los judíos y musulmanes cada vez buscan más estar separados? Y antes de despedirnos, queridísimos hermanos, les ruego, nos permitan enviar un afectuoso saludo hasta la ciudad de Aguadilla, Puerto Rico, a nuestro amadísimo hermano don Víctor Rosado Rodríguez, quien recientemente ha tenido la amabilidad de integrarse a la red de Facebook. Dice que sigue nuestros programas semanales y que está con nosotros. Queridísimo hermano, muchas gracias. Reciba mi más sincero agradecimiento porque deposita usted su fe en esta basura ante Dios nuestro Padre. Por favor, reciba mi gratitud. Y al mismo tiempo, hermano, le ruego, tenga la amabilidad de considerarme a sus más apreciables órdenes. Y no olvide, hermano, que con muchísimo gusto estoy para servirle. Reciba, por favor, mis mejores deseos, porque nuestro Señor, nuestro Padre el Eterno, el Todopoderoso, el Santísimo por la eternidad, el bendito y justo, nuestro Padre eterno, a usted, junto a sus más queridos, les proteja que los colme de bendiciones y les multiplique su sabiduría y todo cuanto ustedes, hermanos, poseen. Y aquellos de ustedes, hermanos, que deseen entrar en contacto con sus servidores, no olviden, lo pueden hacer a través de Facebook como Yosef Ben Ajarón, Twitter como arroba JJ Valderrábano, y lo pueden hacer también a través de Skype, ubicándonos como J Valderrábano 90. Para quienes radican en Europa, Medio Oriente, Asia, África y Oceanía, estamos en contacto los martes. Ofrecemos una disculpa, este martes pasado nos fue totalmente imposible conectarnos, pero Medio Oriente, Asia, África y Oceanía, estamos en contacto todos los martes a las 14 horas, tiempo del centro de México. Y también los martes, hermanos, entramos en contacto a las 20 horas, tiempo del centro de México, con nuestros hermanos de América del Norte, Centro y Sur, que en conjunto participan exponiendo dudas e inquietudes. Así que, una vez más, queridísimos hermanos, no hay obstáculos para que quienes deseen conocer más sobre la verdad acerca de nuestro Creador y Padre, y todo lo relacionado a las cuestiones celestiales, les ruego que, si gustan aclarar cualquier duda o expresar alguna inquietud, y lo quieran hacer de manera personal, con muchísimo gusto estoy para servirles. Nos dice nuestro querido hermano José Gallo 99. Qué gusto, don Pepe. Oye, ¿podrías hablar del Kadish? Y se menciona esto en la ley. Bueno, hermano, Kadish y Kadosh quieren decir santificado. Y este es un rezo de los judíos ortodoxos. Si quisiera usted entenderme, de la tradición judía. Cristian Gonzalo Arévalo. Ah, queridísimo don Cristian, muchísimas gracias, hermanos. Muchas gracias, don Cristian, por abrirse de capa con nosotros. Hermanos, nuestro hermano Cristian Gonzalo Arévalo es conocido como Josley. Muchas gracias. Él nos comparte una maravillosa ilustración de Egipto. ¿Me lo hubieras puesto al final, hijo? A ver. Vamos a pasar al hermano Josley, al hermano Cristian, porque el regalo que él les tiene a todos ustedes es... Se me enchina el cuero, ¿eh? De verdad, se me enchina la piel. Don Juan Gerardo Carrión Vargas, queridísimo hermano, don Juan, muchas gracias. Don Gerardo nos comparte también esta fantástica frase que a la letra dice: conversar con Dios debe ser la llave de cada mañana y el candado de cada noche. Esto significa que oremos al amanecer y agradezcamos al anochecer. Firma Juan Gerardo Carrión Vargas. Preciosa frase célebre, queridísimo don Juan. Nuestra querida hermana Yaitza Rodríguez, muchas gracias, hermana. Uno, se pueden ingerir hamburguesas con queso juntas y el steak con el queso junto. No. Dos, cuando uno sale a la calle a ingerir alimentos, por supuesto que nada tenga que ver con los animales prohibidos, pero ¿cómo saber que en las ollas y otros utensilios no guisaron, por ejemplo, cerdo? Nosotros, muchas gracias, Yaitza, dice nuestra hermana Yaitza, Nosotros ya ni salimos fuera para no faltar a la ley santísima de nuestro Señor. Muchas gracias, querida Yaitza. Sin embargo, permítame hacer la aclaración. Aquí en la casa de ustedes, cuando compramos la res que se va a comer hamburguesas, tenemos un molino de carne, ¿verdad? Tenemos un molino manual de carne y nosotros personalmente la molemos. Pero, de igual manera, querida Yaitza, cuando es carne de res, no le ponemos carne, pero queso. Pero, donde sí le ponemos queso es a la carne que preparamos, pero con soya. No lleva nada de carne animal. Entonces, la hamburguesa de soya, ¿le paso la receta? Bueno, la soya, se compra soya, se tritura, porque ven que vienen pedazos un poco grandes, se tritura perfectamente. Ya que está triturado, se pone, normalmente lo que hacemos, querida hermana, es que cubos de ya existen, de una marca, ¿cómo se llama este? Nor Suiza, creo que es mundial también, de Nor, ya tiene unos cubos que son de res o de costilla de res. Con esos cubos hacemos un caldo más o menos lo suficiente para que la soya se, ¿cómo se dice, hijo? Se hidrate. Una vez que se hidrata la soya, es que me gritaron bruto aquí arriba, hermanos. Una vez que se hidrata la soya perfectamente, ya la soya queda impregnada de ese sabor. Obviamente se exprime un poco, ¿verdad? Y a la soya, una vez que ya está preparada, se le pone cebolla picada. ¿Qué más? ¿La que me está diciendo bruto? Tomillo, orégano y laurel. Ah, cuando se hidrata también se le pone tomillo, orégano y laurel. ¿Por eso me dicen bruto? Ah, bien. Ajo y cebolla, ya se hidrató, bien. Se pone cebolla picada. Se le pone bastante cebolla y bastante perejil picado. Se le vacía un poco de salsa ketchup o de tomate. Se le pone mostaza, un poco de mostaza. Y algunos le ponen también un poco de mayonesa. Esto lo revuelve usted perfectamente, ¿sí? Y, ¿perdón? Ah, sí es cierto, ¿eh? Se le pone pan molido, que es el que le empieza a dar la forma, y se le pone unos huevos, bueno, en el mejor sentido, hermano, no estén burlando. Se ponen unos blanquillos para que se permanezca unida esta masa, y entonces, ahí les va, con una tapa de alguna mayonesa, etcétera, depende del tamaño que ustedes quieran manejar. Entonces se toma un poco, se hace una bolita, se presiona la tapa y queda perfectamente redonda. Se cuece perfectamente en un comal por ambos lados y luego le ponemos queso. Nosotros le ponemos queso deshebrado, se impregna y luego le ponemos queso amarillo o queso cheddar. Se fríe en el comal junto con el queso y ya quedó perfectamente bien. Les va a encantar, ¿eh? Ahí sí manejamos los quesos, pero no le ponemos absolutamente nada, nada de carne. Y querida Yaitza, muchísimas gracias por su confianza. Y bueno, hermanos, Gracias a nuestro amadísimo hermano Cristian Gonzalo Arévalo, conocido como Josley, por compartirnos esta... Pásalo ya, por favor. Impresionante, maravillosa ilustración en Egipto, en donde se pueden ver a dos serpientes a los lados de Nibiru, la gran esfera, que en la parte superior tiene sus enormes alas, como ha sido mostrado siempre en Nibiru, pero maravillosamente al centro, uno como escarabajo sujetando en alto otra esfera más pequeña. Le hemos solicitado a nuestro querido hermano Josley que nos permita la autorización para que los hermanos puedan tener esto a la mano como elemento fehaciente del testimonio de Nibiru, de los seres draconianos y de aquellos que nuestro Padre gobierna y que tuvieron la amabilidad de que, haciendo la voluntad del Altísimo, nos sigan permitiendo el vivir en esta tierra que a ellos les pertenece. Queridísimo Josley, hermano nuestro, a nombre de todos los hermanos que conformamos esta maravillosa familia, querido hermano, vaya nuestra gratitud hasta usted, rogándole al bendito que a todos los hermanos les siga dando esa sabiduría y les permita dormir en paz todas las noches. Hermanos, el día de mañana tendremos una entrevista en www.joseradio.com con Mayra Berenice a las 22 horas, tiempo de Los Ángeles, ahí en los Estados Unidos, 24 horas tiempo del centro de México. Queridísimos hermanos, por hoy es todo. Que el Señor nuestro Dios, nuestro Padre, el bendito por siempre. ¿Otra pregunta? Perdón. Hermanos, una disculpa. Nuestro amadísimo hermano Juan Carlos Bonifacio, qué gusto, don Juanito, dice: oye, si la mujer que teme y respeta a Dios, ¿Dios le dará bendiciones? No, hombre, Juanito, permítame, eso no es todo, ¿eh? La mujer que teme y respeta a Dios es digna de que Dios le dé bendiciones. Fíjese que Dios es tan grande, tan maravilloso, don Juanito, que el bendito dice en su ley santísima: la mujer que guarde mis leyes y mandamientos y engendre hijos, entrará al reino de los cielos. Su pregunta, queridísimo hermano don Juan, es concreta, es clarísima. Usted mismo se ha dado la respuesta. Muchísimas gracias a don Juan Carlitos Bonifacio. Hermanos, que el bendito nos bendiga, que nos dé sabiduría.